Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. El Palomar. En El Palomar, los vecinos recurrían a la enfermería de la base aérea hasta 1947, cuando se creó la Sala de Primeros Auxilios. Su primer edificio fue una casilla de madera que había pertenecido al Club de Fútbol Juventud Unida, del mismo pueblo.